Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la casa. Millonario robo de arte en España. Cinco pinturas del artista Francis Bacon fueron robadas. Las obras pertenecían a un amigo del pintor que las había recibido en herencia. El robo se habría registrado en junio pasado en un piso del centro de Madrid. Según una estimación, la pérdida suma un total de 33,4 millones de dólares. Las obras de Bacon, nacido en Irlanda y muy aficionado a Madrid, donde murió en 1992, son muy cotizadas en el mercado del arte. De la mano de Darío Males y bajo la investigación de Hong Yang, les invitamos a conocer la parroquia de Yo. A tan solo 35 minutos de la ciudad de Quito, ingresando por la entrada a la Mena 2 al sur de la ciudad, siguiendo la dirección de la calle Angamarca, se encuentra Yoa, un majestuoso valle rodeado de montañas cuya cercanía a la ciudad y particular ubicación convierten a la parroquia en un interesante atractivo para los amantes de la naturaleza y la aventura. Con una superficie de 457 kilómetros cuadrados, Yoa es una de las parroquias más grandes del distrito metropolitano, con una población de aproximadamente 2.400 personas. La parroquia posee diversas áreas de interés natural, como nos cuenta Arturo Sotomayor, presidente actual de la Junta Parroquial Yoa. Hay atractivos naturales, principalmente como por ejemplo el volcán Huahuapichincha, el cráter del volcán Huahuapichincha, el Rucopichincha. Tenemos las cuevas del Coriucto, tenemos cascadas como las cascadas de Chirincho, las cascadas en el sector de Palmira, las cascadas en el sector de Chimborazo. Atractivos naturales como los bosques de altura, bosques de la parte subtrópico. Huairapungo o Puente del Viento es la entrada a este pintoresco pueblo. Se puede dar cuenta de que ha llegado una vez que se observa el solemne santuario del Cinto, en donde habita su Virgen, santa imagen ante la cual el pueblo entero rinde homenaje. Pero en Yoa no todo ha sido alegría. En 1999, el país entero se estremeció ante el despertar del Huahuapichincha, cuyos constantes movimientos y actividad alertaron a todo el país. Yoa se encuentra muy cerca del lugar de actividad, motivo por el cual fue declarado en estado de emergencia. Policías, militares y ciudadanos voluntarios en defensa civil llegaron al pueblo en cuanto la evacuación se había decretado. Doña María Piedra es habitante de Yoa de toda su vida. Actualmente tiene un pequeño restaurante justo enfrente de la plaza central. Mientras pica el ajo para los ajís, comenta que para ella la actividad del volcán tuvo un tinte político. O sea, lo que pasa que prácticamente casi esto del volcán fue político. Porque toda la vida hemos vivido aquí y nunca había esto, verás. Pasa de que esa vez de Roque Sevilla con Yamil Maguad comenzaron que se erupciona, que está erupcionando. Nosotros no, por eso es lo que nosotros ni caso hacíamos de salir, no ve que nunca sucedió. Que hay ruidos, que hay chonidos, no, si nunca se ha oído, cuándo, cuál es eso. Entonces la gente estaba, no creía, porque no era, pues no se veía. Nos sacaron para allá o eso, y yo creo que era política, porque verán, nosotros nos dábamos cuenta que a las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, sobrevolaba una avioneta hacia alrededor del donde es el cráter del Huahuapichincha. Entonces nosotros habíamos decidido, ya pasa la avioneta, ya está dándose las vueltas, segurito es que más de día bota ceniza, y así era. Botaba y después de unas 2 horas, 3 horas ya comenzaba a botar humo. Entonces después nosotros no creíamos, pero como vino los militares y nos sacaban los militares. Llegaba a las 4 de la tarde y ya nos recogía la gente en los buses y nos llevaban arriba al volcán, al Cinto. Ahí vivíamos. Una vez pasado el terror, los habitantes del pueblo colocaron en las faldas del guagua Pichincha una réplica de la Virgen del Cinto, que sería conocida desde aquel año como la Virgen del Volcán. Santa, que según dicen, protege al pueblo de futuras erupciones, y cada víspera de Semana Santa, una procesión de familias asciende hasta el guagua Pichincha, para luego bajar a la imagen en hombros hasta la plaza. Ahí celebran y agradecen los favores divinos de la Virgen del Volcán. Por su tierra fértil y población emprendedora, las principales actividades de la comunidad se remiten al área agrícola y ganadera. Joa ha encontrado en los productos de leche y quesos un importante rubro para la economía de la comunidad. Juan Carlos Yucha, de la productora Frank de Quesos, nos cuenta más. Aquí se han dedicado mucho en la elaboración de queso, porque la mayor parte iba a la pasteurizadora. Pero ahora, hoy en día, ahora aquí mismo están procesando mozzarella, queso de mesa y queso de comida. Joa se ubica en lo que anteriormente fue la ruta ancestral de comercio que comunicaba la costa con la sierra. Actualmente, la ruta de Joa es un importante atractivo para los amantes de la aventura, la misma que consiste en una caminata hasta Mindo desde el pueblo. La ruta puede hacerse a pie o en bicicleta, y la duración aproximada de la misma es de 3 días. Si tiene dificultad en encontrar estadía, no se preocupe, no muy lejos de la plaza central se rige una acogedora residencia que alberga a los turistas que año a año eligen a la parroquia para quedarse más de una noche. Cristian Velasco vivió un tiempo fuera de Joa, por motivos de estudio regresó a su pueblo para apostarle a la oferta de servicios turísticos. Actualmente es administrador de la posada y él nos cuenta sobre los servicios que ofrece. Nosotros venimos ofertando lo que es el tema de hospedaje, alimentación, un espacio recreativo que tenemos piscina cubierta, pesca deportiva, paseos a caballo, tenemos el área de senderos, tenemos una conexión, todo lo que es un espacio para relajamiento natural, un trabajo, se podría decir, de turismo, especialmente turismo, ecoturismo, turismo ambiental. Como les decía, nosotros tenemos una expectativa bien amplia de que podamos un poco más a futuro y queremos lograrlo, es que tener un contacto especial con el gobierno central y con los gobiernos autónomos descentralizados para hacer una difusión extensa de la oferta turística de Joa. Entonces ya lo sabe, maravíllese de Joa y su gente amable, entréguese a la reflexión en una larga caminata entre altas montañas o alegre su corazón con incontables aventuras en medio de la planicie. Visite los restaurantes para degustar un cuy asado, una deliciosa trucha recién pescada o simplemente maravíllese con toda la magia que Joa le ofrece. No se olvide de visitar a la Virgen del Volcán. Y no vaya a ser que ella mismo le diga cómo mismo es que puede encontrar, si es que mismo se encuentra por ahí, el tesoro de Atahualpa, que según cuentan los abuelos de la comunidad, en algún lugar del guagua Pichincha, cerca de Joa, el tesoro oculto permanece hasta que alguien logre descubrirlo. Hasta aquí Cortos desde la Casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos Almíguez. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.